inicio nuestra sesión de la línea de investigación de Estado de Derecho y en su parte correspondiente de fuentes de Derecho Internacional. Como ustedes lo saben, en esta ocasión nos acompaña el profesor Sergio Peña Neira. Como saben ustedes, la mayoría, y lo acaba de decir, él es profesor de la Universidad de Bernardo O'Higgins de Chile. Es doctor en Derecho por la Universidad Internacional de Andalucía. Es, por supuesto, colaborador de este proyecto. Y ustedes no lo saben, pero yo se los digo. También ha hecho diferentes estancias de investigación en Alemania. El ejercicio que vamos a hacer es conocer de su avance de investigación en esta área de Estado de Derecho y concretamente fuente de Derecho Internacional, y después la parte fundamental es abrir a un debate. Como saben ustedes, nuestro grupo de investigación funciona precisamente de esta manera, poniendo a oreando de alguna manera, por decirlo así, el avance de nuestras investigaciones y después sometiéndolo a discusión o, en dado caso, también a opiniones. Y eso se dirige finalmente hacia una posible publicación. En este caso es un libro en el cual está trabajando el doctor Peña Neira. Por otra parte, él es ya muy conocido por nosotros por la línea de investigación porque nos acompaña por vía electrónica y nos acompaña también en nuestros proyectos de investigación que a veces tenemos fuera del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Obviando las palabras y dándole el tiempo necesario al doctor Peña Neira, me permito darle la palabra, ¿no? Entonces, empezamos. Sí, bienvenido al profesor Peña Neira. Yo quiero, antes de iniciar mi exposición, primero que todo agradecerle al profesor Manuel Becerra por la oportunidad de poder exponer parte de mi investigación sobre fuentes en el Estado de Derecho Internacional, o toda, dependiendo del tiempo, en esta casa de estudio, que es para mí un honor estar aquí y además como tener la oportunidad de exponer frente a miembros de la línea de investigación sobre Estado de Derecho Internacional. Como ustedes saben, mejor que yo, la UNAM es la decana de América y para mí es un alto honor tener la oportunidad de exponer en esta universidad. Lo que me corresponde exponer hoy día es precisamente el tema de fuentes en el Estado de Derecho Internacional. Mi exposición versará sobre los diversos aspectos que tiene el libro. Son capítulos, ¿eh? Todavía no están configurados en su globalidad, pero espero estarlo dentro de poco tiempo y espero escuchar sus opiniones, comentarios, etcétera, que ustedes quieran exponer. Mi exposición se va a dividir en aspectos generales, fuentes formales, fuentes no formales, aplicación de las fuentes formales en el ordenamiento jurídico nacional y local y las conclusiones. El texto, desde el punto de vista general, busca reflexionar un aspecto fundamental en un Estado de Derecho Internacional. Yo doy por supuesto la existencia de un Estado de Derecho a nivel internacional. La pregunta es, ¿cuál es mi concepción de Estado de Derecho a nivel internacional? Y la respuesta es un conjunto normativo, un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico, ¿ya? A nivel internacional, en formación, pero existente. En el mismo sentido que durante más o menos 500 años hubo un proceso de formación de normas jurídicas, aplicación y cumplimiento de las mismas en Europa, pues. Y del mismo modo se va observando esto a nivel internacional. La pregunta fundamental, cuando uno tiene como concepto el que un Estado de Derecho Internacional es un conjunto de normas jurídicas, es determinar cuándo nos encontramos con una norma jurídica internacional obligatoria. Porque es lo que nos lleva a señalar que estamos frente a un Estado de Derecho Internacional. Esta pregunta resume el sentido y alcance del estudio de las fuentes del Estado de Derecho Internacional, porque en principio serán fuentes del Estado de Derecho Internacional aquellas que permitan la generación de una norma jurídica obligatoria. Cuando digo norma jurídica obligatoria, puede tratarse de una multiplicidad de expresiones de esa norma jurídica. La convención o tratado, un artículo en una convención o tratado, un inciso de un artículo en una convención o tratado, y así sucesivamente. Costumbre internacional, principios generales, etc. No quiero explayarme más porque esto lo voy a ir explicando conforme avance el estudio. Ahora bien, si tenemos una norma jurídica internacional, necesariamente tendremos que tener consecuencias jurídicas. Y esas consecuencias jurídicas son derechos y obligaciones internacionales o intranacionales, una posibilidad, es decir, la aplicación nacional de una norma jurídica internacional. Segunda posibilidad también, sanciones, responsabilidad en general, todo lo cual se ha venido desarrollando durante todo el siglo XX y parte de este siglo en el derecho internacional público. Somos más lentos que el derecho nacional, pero tenemos también una serie de normas jurídicas que van desarrollándose de esa manera. Ahora bien, la investigación abarca no solo actos jurídicos entre los estados, sino su aplicación intraestatal, es decir, en el ordenamiento jurídico nacional. Y yo agrego que se trata de una investigación en la cual el nacimiento de la norma jurídica internacional está más o menos claro a propósito de los tratados internacionales, pero al parecer, a propósito de otras normas jurídicas, no necesariamente ello ocurre así. Sigamos. Fuentes formales. Formalmente, las normas jurídicas nacen de tratados, costumbre internacional pública, principios generales del derecho, doctrina y jurisprudencia. Sin embargo, para efectos de nuestra investigación, yo razonablemente dudo de su existencia o de su nacimiento conforme a estas normas. ¿Por qué? Porque es necesario repreguntarse en un Estado de Derecho Internacional si estamos o no frente a una norma jurídica, dado que no soy yo, y quisiera ser muy claro, el que también se pregunta sobre esta materia desde hace bastante tiempo. Hay una serie de artículos, libros, tesis doctorales que ponen en duda, por ejemplo, cuándo se está frente a un tratado, o si estamos frente a soft law existente dentro de un tratado, y así sucesivamente la cantidad de expresiones que se van dando dentro del derecho internacional público que incluso ponen en duda la existencia de la norma, de las normas jurídicas internacionales expresadas en tratados, nuevamente vuelvo al principio general del derecho, etc. Con lo cual también genera una suerte de inseguridad jurídica, ¿ya? Porque pueden haber las siguientes posibilidades. Una parte es que las fuentes formales que nosotros normalmente entendemos como tales en razón del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se dude de ellas. Otra posibilidad es que se considere otras fuentes totalmente diferentes, salidas de otros ámbitos, como por ejemplo el soft law, se las considere fuentes. Necesariamente todo ello nos trae a un problema de inseguridad jurídica, que en el derecho internacional público de alguna manera también complica la realidad que nosotros vivimos como internacionalistas, para explicar el derecho internacional público e incluso para practicarlo. Y si a eso se le agrega que hoy día necesariamente las normas jurídicas internacionales tienen que aplicarse a nivel nacional, básicamente los tratados, pero cuidado, yo creo que si ustedes hacen un poco una revisión de su normativa jurídica en México, se van a encontrar necesariamente con que más de alguna oportunidad habrá normas jurídicas internacionales que tendrán que ser aplicadas a nivel nacional, ¿ya? Vamos a ver algunas de ellas. Y eso también trae una posible o un posible problema de inseguridad jurídica. Pienso específicamente en los tratados de libre comercio que de repente incluyen normativa internacional que no necesariamente está convenida a través de un tratado. Caso clásico, inclusión de las normas ISO X. No sé si conocen ustedes las normas ISO, son unas normas de la International Standard Organization que establecen ciertos requisitos de calidad. Entonces, incluyámosla, que esto es bueno. Y ahí empiezan los problemas, porque ¿cómo las pueden aplicar a nivel nacional? Se convierten en normas obligatorias y hay que cumplir. Las fuentes formales, primero el tratado. Si uno se pregunta o uno duda acerca de la existencia de una norma jurídica en materia de tratados, es necesario responder que el momento del perfeccionamiento de la voluntad es el que hace nacer el tratado. ¿Ya? Y ese momento de perfeccionamiento es el que genera derechos y obligaciones. El no tratado, aunque parezca lógico, muchas gracias, el no tratado no genera derechos ni obligaciones en principio. O sea, eso es importante tenerlo presente, porque existe una multiplicidad de normas jurídicas internacionales que nos llevan a derechos y obligaciones, pero podríamos encontrarnos con que existiera algún tipo de texto que nosotros creyéramos que es jurídico y sin embargo nos encontremos también con que ese texto que nosotros creemos que es jurídico en realidad no es más que una guía, por ejemplo, para la actividad entre estados, pero que no constituye tratado. Entonces, es lógico y obvio partir de que todo tratado tiene que generar lo que se denomina derechos y obligaciones. El no tratado no genera ni derechos ni obligaciones. Ahora, para que un tratado exista, debe existir un acuerdo formal y expreso. La informalidad o el carácter tácito del tratado no tienen efecto en el derecho internacional, en principio. Cuidado, hay por ahí casos particulares en los cuales se ha planteado el acuerdo tácito, ¿ya? Pero en principio, para que exista un acuerdo, todo acuerdo tiene que ser expreso, ¿ya? No puede ser o sobreentendido o subentendido como se quiera, tiene que expresarse, manifestarse. Y tiene que haber un proceso de oferta y aceptación, básicamente. Se ofrece, se acepta. Bien. ¿Pueden existir obligaciones pre-tratado? En principio la respuesta es negativa. O sea, no habría una obligación pre-convencional. Para que existiera esa obligación pre-convencional necesariamente tiene que probarse. Hay algunos casos muy particulares en el derecho de los contratos en los cuales se ha establecido, o en algunas jurisdicciones particulares, la existencia de algún tipo de obligación preconvencional. Y que como consecuencia se supone que no se puede retirar de la mesa de negociaciones de manera intempestiva algunos de los negociadores, pero los tratados son un tema un poco más diferente y necesariamente tienen que plantearse entre estados. Un tratado es básicamente un acto jurídico internacional entre estados, ¿ya? Por eso es tan complejo cualquier otro tipo de acuerdo que pueda existir, conversábamos hace unos momentos atrás, entre organismos territoriales o divisiones territoriales de un país con divisiones territoriales de otros países, porque podría generarse alguna idea errada de la existencia de algún tipo de derecho y obligación entre organismos territoriales. Entonces, tenemos que partir de la base de que todo tratado es entre estados y necesariamente el no tratado no genera derechos ni obligaciones. Para que un tratado sea o genere derechos y obligaciones, genere la norma jurídica, entiendo yo que si se genera una norma jurídica a la vez también se generan derechos y obligaciones, tiene que haber un acuerdo expreso, formal, y un tratado siempre debe generar derechos y obligaciones. Si no genera derechos y obligaciones, que algunas veces están estos típicos tratados o acuerdos de simpatía, amistad, bueno, eso habrá que dejarlo claramente establecido en el tratado correspondiente, si no se puede provocar algún tipo de dificultad posterior. Ahora bien, yo voy a exponer un poco lo que son o lo que es mi libro. En el capítulo primero trato las fuentes del derecho internacional público en el siglo XX. Hay una diversidad de tribunales internacionales, jurisprudencia y jurisprudencia en un estado de derecho internacional. En este sentido, lo primero que señalo es que el concepto de Estado de Derecho es eso, un concepto, y en segundo lugar, tiene su origen básicamente en Inglaterra, aunque de alguna manera también se da en Europa. No es un concepto necesariamente relacionado con la democracia, cuestión que también me ha tocado tener que conversar sobre este tema con colegas, porque me señalan que la existencia de un Estado de Derecho supondría una democracia. Entonces, no podríamos tener un Estado de Derecho internacional. No, si lo miramos como una relación necesaria entre Estado de Derecho y democracia. Sí, si lo miramos como un conjunto normativo que es regulador de una serie de supuestos de hecho. Porque no podríamos denominar al sistema político internacional una democracia. Eso creo que está claramente o más o menos claramente establecido, ni siquiera en la Organización de Naciones Unidas nos encontramos en esa situación. Pese a que tenemos la Asamblea General, obviamente no es, hasta donde yo entiendo, necesariamente considerarlo una democracia. Hay algunas propuestas para habituar al sistema de Naciones Unidas o ordenar el sistema de Naciones Unidas en el sistema propiamente democrático, darle una idea de ordenación democrática, pero no podemos llegar a eso. Ahora bien, otra idea importante, en mi opinión, es el tema de la división de los poderes. Habría una división de poderes de carácter horizontal en el Estado de Derecho Internacional, más que vertical, es decir, estaríamos frente a funciones más que a distintas divisiones de actividad. Y yo señalo que existiría también una confusión respecto de las expresiones fuentes y expresión normativa. Un problema que me ha preocupado dentro de este proceso de desarrollo de lo que es el tema fuentes del Estado de Derecho Internacional es el de la producción de las normas jurídicas y la ejecución de las mismas. Existen diferentes fuentes, como todos sabemos, formales y materiales. De las fuentes formales es la que nos ocupamos principalmente en este libro. Y de las fuentes materiales yo no ingreso porque necesariamente tendría que tratar una serie de temas que o caen dentro de lo que son las fuentes no formales, ¿ya?, que todavía están en duda, o me llevaría a una extensión del libro que probablemente sería no solo innecesaria, sino que necesariamente poco acuciosa, porque por fuentes materiales podríamos encontrar una cantidad inimaginable de razones por las cuales se tiene una norma jurídica de carácter internacional, sea un tratado, sea una costumbre, etc. La definición de una norma jurídica internacional o de la norma jurídica internacional, entiendo esto que es una abstracción, es específicamente o está muy relacionada al concepto de un vínculo jurídico entre sujetos de derecho internacional. Lo que nos permite entender que esta norma jurídica internacional, cuando se aplica a nivel nacional, hay que ejecutar una serie de actos de carácter interpretativo por parte de los jueces nacionales o por parte del legislador nacional, a efectos de poder ejecutar la actividad de aplicar la norma jurídica. Y en ese sentido, yo miro con cierto cuidado una distinción que hemos hecho normalmente nosotros los internacionalistas en tratados que pueden ser autoejecutables y no autoejecutables, ¿ya? Porque habría que entrar a definir cuáles son autoejecutables y cuáles no son autoejecutables, en razón de que cualquier tratado, en mi hipótesis de trabajo, cuando se tiene como norma jurídica internacional, pero aplicada a nivel nacional, habiendo pasado todos los filtros que puedan existir, parlamento, etcétera, bueno, necesariamente tiene que ser ejecutable, porque si no, el Estado caería en un proceso de incumplimiento de obligación. O sea, no tiene sentido lógico, adelante por favor, no tiene sentido lógico firmar un tratado y después señalar que contiene normas jurídicas que no son aplicables a nivel nacional. Supuesto que sean normas jurídicas que sean aplicables a nivel nacional, obviamente. Si se trata de obligaciones estrictamente internacionales, nos encontramos en una situación diferente. No voy a hablar sobre la metodología de la construcción de un Estado de Derecho Internacional, me parece que sería un poco largo. Bien, en cuanto, disculpen que esté tan pequeño, la verdad es que aquí debía haber hecho lo que me dicen siempre, haber separado más. Pero yo parto de la noción, o inicio mi trabajo en la noción histórica del Estado de Derecho Internacional en algunos internacionalistas, principalmente don Andrés Bello. También trabajo el aporte de Alejandro Álvarez, que es un chileno que vivió la década del 40, la década del 60, donde tuvo su mayor su trabajo más profundo, aunque ya había iniciado el trabajo en Derecho Internacional por allá por la década del 20. Porque si uno lee el famoso Principios de Derecho Internacional Público del profesor Andrés Bello, uno empieza a observar que existen nociones básicas de la norma jurídica, de la necesidad de un ordenamiento jurídico, del respeto a ciertos principios, etc. Es decir, uno puede observar cómo esta noción de norma jurídica está presente en el trabajo de Andrés Bello, y él desarrolla de manera muy embrionaria, ciertamente, pero desarrolla la noción de la norma jurídica y de la necesidad de un cierto normativismo a nivel internacional, particularmente en el caso latinoamericano. Bello se concentra en el ámbito latinoamericano, y desde la perspectiva de Alejandro Álvarez, yo no he tratado a otros juristas, pero puedo mencionar que obviamente en esto es muy probable que con nacionales mexicanos hayan trabajado también esta materia, lo que pasa es que yo me he concentrado un poquito en estos juristas. Desde el punto de vista de el profesor Álvarez, se produce un aporte muy interesante a una noción de nuevo Estado, perdón, nuevo derecho internacional público, en donde la idea principal es la incorporación de elementos sociales al derecho internacional público, ¿ya? Principalmente para adaptar todas estas normas jurídicas preexistentes a las nuevas necesidades que se tienen por parte de Estados que se van o que van emergiendo en la década del 40, de la década del 50, la década del 60 y la década del 60. Y él esto lo observa muy interesantemente en una opinión disidente que se dicta a propósito, o que él la escribe a propósito de un caso que ocurrió, o era un caso que se denomina el sudoeste africano, y que luego es tomada por una serie de autores, entre otros los profesores Henkin y Schachter de la Universidad de Columbia, los cuales, y quiero decir también mexicano, es un hecho de la causa, por así decirlo, que no solamente en esta opinión, sino que en varios otros asuntos fueron tomados por profesores mexicanos y llevados a organismos internacionales en las opiniones de Álvarez, no como juez de la Corte Internacional de Justicia, sino como internacionalista, y fue muy interesante cómo los latinoamericanos fueron formando, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue un proceso relacionado con la generación del derecho internacional público posguerra. Pero eso no me refiero aquí. Bueno, esta opinión consultiva sirve de base para la incorporación, a través de estos profesores que acabo de mencionar, y no solamente ellos, sino que otros, cada vez con más fuerza, de elementos, me refiero a Wolfgang Friedman, por ejemplo, y a otros, de elementos que no habían sido considerados exclusivamente dentro de lo que es la normatividad jurídica internacional, como por ejemplo los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales, etc. Ahora, vamos a avanzar un poquito más porque yo creo que si no... En el capítulo segundo yo hablo de las fuentes formales, particularmente el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Quiero ser muy claro en esto. Si bien existen fuentes formales, las contiene este artículo, en el caso de un Estado de Derecho Internacional, no, como noción, como concepto, no podríamos considerar que sean las únicas fuentes formales o las únicas fuentes de un Estado de Derecho Internacional. Pero sí son las primeras y cambian lo que podríamos denominar la carga de la prueba. ¿Ya? Si nosotros nos encontramos con que producto de la aplicación de cualquiera de las fuentes formales del artículo 38 aparece una norma jurídica, necesariamente para negar la existencia de esa norma jurídica tendremos que probarlo. ¿Ya? O sea, la carga de la prueba será en la carga de la prueba de la inexistencia de un vínculo jurídico será de aquel que la firme. Tendrá que probar por qué no existe ese vínculo jurídico. Eso no ocurre en el caso de las otras fuentes del derecho internacional público. Si yo afirmo que, por ejemplo, existe una norma producto de el, ¿cómo se llama este? El famoso derecho emergente, el jus cogens, tengo que probarlo. Si yo lo afirmo, lo apruebo. ¿Estamos? Perdón, esa es una expresión muy chilena. Espero que se entienda lo que acabo de decir. Si hay cualquier pregunta, tengan la amabilidad de indicarla. Ahora bien, yo preguntaba en un principio qué es un tratado y por qué esta pregunta no es no me aparece de cualquier manera. La verdad es que el profesor Reserva hizo referencia a mi currículum, yo estudié también en Ámsterdam. Y en Ámsterdam había un profesor que trabaja hoy día con el profesor Koskiniemi, de origen holandés, obviamente, que escribió una tesis muy interesante sobre el tratado en el derecho internacional público. A propósito, obviamente, de la Convención sobre Derecho de los Tratados. Y ahí él se preguntaba si la definición que aparece en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados puede llevarnos a considerar la existencia, o es indicativa de la existencia de un tratado. Y hacía una serie de explicaciones, etc. Pero a mí siempre me quedó en mi mente la idea de que necesariamente esa definición tenía una serie de problemas. Primero que todo, porque efectivamente las indicaciones que entrega respecto de la existencia de un tratado son requisitos hoy día muy conocidos e indispensables. Pero ¿qué ocurriría si alguno de esos requisitos pudiera no estar presente? ¿Bien? Supongamos que exista un tratado sin que pueda este constar por escrito. Interesante. ¿Bien? Entonces, en esa parte de mi estudio empiezo a analizar un poco cuáles son las consecuencias de la ausencia de alguno de los requisitos. Una consecuencia básica, obviamente, es que no podríamos aplicar la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. ¿Por qué? Supuesto la existencia de un tratado que cumple todos los requisitos de la Convención de Viena, necesariamente se aplica a la Convención de Viena. Supongamos que se trate de sujetos de derecho internacional diferente, organismos internacionales, para eso se aplica otra convención que también regula los tratados con organismos internacionales. Pero supongamos que se trate de una convención o tratado que no contiene ninguno de los requisitos ni de la Convención de Viena ni de las otras convenciones que regulan los tratados internacionales, la pregunta es ¿será o no será un tratado? ¿Y por qué es importante? Porque si tenemos un tratado, inmediatamente sabemos que a lo menos deberían existir derechos, o sea, debería existir una norma jurídica que a la vez también genera derechos y obligaciones, y esa norma jurídica tiene que procederse a ser interpretada y aplicada, ¿ya? Con lo cual, entonces sí que estamos dentro de un Estado de Derecho Internacional, ¿ya? Tenemos que cumplirlo, las obligaciones nacen para ser cumplidas, dice un viejo adagio del derecho. Entonces tenemos que cumplir. En cuanto a la costumbre internacional, nuevamente yo me hago la pregunta acerca tanto de la práctica como de la opinio iuris y la necesidad del nacimiento de una costumbre internacional. ¿Y por qué, nuevamente reitero, hago yo esta pregunta? Porque en la medida en que nosotros respondemos a esta pregunta, podemos observar el nacimiento necesariamente de una norma jurídica internacional, no de la norma jurídica internacional en términos abstractos, sino en términos concretos, y quizás donde con mayor interés se pueda ver la dificultad, eso es algo extraordinario, donde se pueda ver la dificultad y el interés en saber de la existencia de una norma jurídica internacional, es precisamente la costumbre internacional y los principios de derecho internacional. ¿Ya? Porque si ustedes observan muchas de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia como una fórmula para poder solucionar el problema de la inexistencia, es decir, de las lagunas del derecho internacional público, ¿qué es lo que hace la Corte? Acude a estas, tanto a la costumbre internacional, principio de derecho internacional, y la jurisprudencia también lo hace, a la doctrina. Sí, no digo que no recurra, pero necesariamente a la jurisprudencia, o sea, a los fallos que se han dictado anteriormente por la Corte particularmente, pero también por la Corte Permanente de Justicia Internacional, para efecto de determinar la existencia de una norma jurídica. Y determinada la existencia de una norma jurídica, necesariamente tiene que determinar la existencia de un vínculo jurídico y luego de los derechos y obligaciones que nacen de esa norma jurídica. Pero aquí es donde con mayor fuerza nuestra mente, o la mente de todo jurista, y no dudo de los juristas de la Corte Internacional de Justicia, tiene que exigirse al máximo para determinar si estamos frente o no estamos frente a una práctica, a una opinio iuris, a un principio de derecho internacional, ¿ya? O a jurisprudencia, ahí es relativamente más fácil porque obviamente se trabaja por analogía, para efectos de solucionar un conflicto. Y del mismo modo trabajan también los juristas internacionales. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la costumbre internacional, a diferencia de los principios, la costumbre tiene más o menos delimitada los requisitos que deben cumplirse. Sin embargo, yo me tomé el trabajo de revisar tanto el libro del profesor Becerra como el libro del profesor Anthony de Amato, que es un clásico, al menos en los Estados Unidos, sobre el tema de la costumbre internacional. Es su tesis de, no recuerdo si es la tesis de licenciatura, la tesis de doctorado, porque ellos tienen un sistema diferente, le llaman el JD. Yo sé que JSD es el nombre que se le da al doctor en Derecho en Estados Unidos, pero ellos dicen ser doctores en Derecho cuando hacen el PhD, lo llaman ellos. Bueno, el profesor Amato hace un análisis muy interesante sobre la costumbre internacional y sí señala que tanto en la práctica como en la opinión iuris, la verdad es que hay serias dificultades de determinación de cuando estamos frente a una práctica constante, y más todavía cuando esta práctica constante se convierte necesariamente en lo que se denomina la opinio iuris. Y por cierto, cuando nace la norma jurídica es precisamente en la calidad de opinio iuris. Es decir, una norma jurídica solamente tiene existencia frente a la idea, el elemento psicológico, de existir un vínculo jurídico entre dos sujetos de derecho internacional que en definitiva generan obligaciones y derechos. Respecto de los principios de derecho internacional, la situación es aún más compleja, porque determinar cuáles son los requisitos para que nazca el principio, ¿no?, nos lleva a casi la misma situación que se produce con la doctrina de los autores, eventualmente con la jurisprudencia, pero con la doctrina de los autores. Para que nos encontremos con un principio de derecho internacional, tiene que ser realmente reconocido por los autores de derecho internacional público que normalmente escriben y que normalmente piensan el derecho internacional público, lo están observando, o por la jurisprudencia. casi se convierte necesariamente la jurisprudencia en una reconocedora de una norma jurídica internacional. Entonces la pregunta que nace necesariamente es, ¿la jurisprudencia, el juez, tiene una función creadora del derecho o reconocedora del derecho? Y aunque es una pregunta que pareciera ociosa en principio, o sea, una pregunta académica, ah, bueno, esto es para los académicos, esto les encanta estar entreteniéndose en ese tipo de cosas, vibran con eso, no es menor, porque eso muestra la diferencia del trabajo del tribunal y necesariamente las consecuencias que puede traer para las partes enfrentar un tribunal que crea derecho o un tribunal que encuentra el derecho entre las normas jurídicas. Porque al momento en que no encuentre la norma jurídica, necesariamente rechaza la solicitud que se le ha planteado. En otras palabras, ¿quién gana? El demandado. Esa es una cuestión lógica, ¿no es cierto? En cambio, si nos encontramos con un tribunal creador del derecho, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la posibilidad de que no se encuentre la norma jurídica, la posibilidad de que no se encuentre la norma jurídica internacional para la solución del caso concreto es mucho menor, porque de alguna manera la van a crear, ¿ya? De alguna manera la van a crear, de alguna parte lo van a sacar. Hay un caso, bueno, que no es internacional necesariamente, pero hay un caso que es bastante interesante, que yo lo he seguido, lo traduje al castellano, aunque estaba traducido anteriormente, en la cual se muestra esta dicotomía que proviene de una discusión que se da en la teoría del derecho, pero que además en el derecho procesal y en el derecho internacional procesal de alguna manera tiene cierta evolución, a propósito del caso Lubanga, ¿ya? El caso se llama Ricks versus Palmer. Es un caso que se cita normalmente en Estados Unidos, probablemente ustedes deben tener un caso, algún caso muy parecido, en el cual el nieto mata al abuelo con veneno y luego pide la herencia. ¿Ya? Pide la herencia. En el derecho norteamericano no existe en ese momento, y no sé si hoy día, pero en ese momento no existe ningún tipo de posibilidad de declarar, en razón de la comisión del delito, declarar al nieto en una calidad de incompetente para recibir estos emolumentos. En Chile le llamamos indigno, ¿ya? Bien. Entonces, dada esa situación, el tribunal discurre en razón de que, habiendo cometido un delito, nadie puede aprovecharse de ese delito cometido para obtener una granjería, un beneficio. En principio, que a cualquiera de nosotros le puede parecer lógico. La pregunta es, ¿de dónde sacó ese principio el tribunal? Ellos aducen haberlo sacado de ciertos libros y ciertas obras antiguas en el derecho inglés. Si miramos seriamente el asunto, como alguna vez se lo dije a un profesor norteamericano, la verdad es que nosotros deberíamos pensar incluso en el derecho romano. La creación de ese tipo de principios no viene de Blackstone, viene del derecho romano, es mucho más antiguo. Entonces, de alguna manera, ustedes necesariamente van a tener que considerar, por lo menos desde el punto de vista del juez, en un Estado de Derecho Internacional, la necesaria consideración a su posición frente a estas posibles dicotomías de toma de decisiones. Uno, búsqueda. Dos, creación. ¿Ok? Estamos dentro. Ah, ya, perdón. Yo tenía harto más que contar. Me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Les agradezco enormemente su tiempo. Disculpen. Bueno. Lo que nos muestra es algunas ideas bastante provocadoras. Así es que abrimos nuestra sesión para debate, ¿no? Virginia, yo creo que tiene. Sí, doctoras, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros los avances de su investigación. Yo le quería preguntar, cuando habla de principios del derecho internacional, ¿en qué los diferencia de los principios generales del derecho? que se establecen como fuente del derecho internacional en el artículo 38 y en que los procedimientos para la determinación de estos principios serían diferentes de los que normalmente se utilizan y que para la determinación de los principios generales del derecho y que se basan en el derecho comparado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Adolfo, le digo, ¿quién es usted? Doctor, buenas noches. Adolfo López Vadillo, muchas gracias. Felicitarlo por su investigación, doctor. Y hacerle una pregunta, más una pregunta, un comentario que nos pudiera hacer respecto al tema de los derechos humanos en el ámbito internacional, tomando en cuenta que nuestro país en 2011 impulsó una reforma muy importante en la cual el artículo primero de la Constitución consagra la obligación para el Estado mexicano de cumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero esta reforma también incluyó el artículo 105 de la Constitución, donde faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y tratados internacionales que vulneren los propios derechos consagrados en la Constitución. Entonces, conocer su punto de vista y saber si en su país tiene ese tipo de avance jurídico en el tema internacional. Gracias, doctor. Yo tengo varias preguntas, doctor. A ver, la primera respecto a lo del Estado de Derecho Internacional sobre su concepción, porque usted lo equipara a sistema jurídico, básicamente, ¿no? Esa es mi primera duda, porque normalmente, digamos que como mucha buena parte de la literatura señala una cosa el sistema jurídico y otra cosa el Estado de Derecho, ¿no? Y habla y se habla, por ejemplo, de un Estado delgado o grueso, thin o thick, Estado de Derecho internacional, y entonces hay una serie de elementos que se dan. Entonces, y de ahí hay como que diferentes posturas. Pues, ¿qué postura uno quiere, si el mínimo o el que tiene más elementos? Entonces, un poco eso, porque me parecería como que se trataría de dos cosas diferentes y no podrían mezclarse. Esa es una. La otra, un poco, por ahí decía en su presentación que formalmente las normas jurídicas nacen de, entre otras cosas, la doctrina. Es cierto que las fuentes están señaladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte como que la doctrina, pero siempre ha sido, en un momento dado tuvo una razón de ser. Hoy en día ya es como que muy cuestionable que la doctrina en sí mismo crea una fuente de derecho. En todo caso, es más una reconocedora o ayuda a explicar una determinada norma, pero a lo mejor me parecería, en mi opinión, como que un poco difícil sostener que la doctrina crea normas jurídicas. Y en ese sentido, como usted señala, para usted una norma jurídica, si es norma jurídica, tiene que ser prácticamente obligatoria, ¿no?, de acuerdo con sus fuentes. Entonces, me parece como que muy, o sea, difícil sostener que la doctrina puede crear una norma jurídica obligatoria. Y bueno, tengo otra sobre, si me podría explicar otra vez esa cuestión de que la existencia de una fuente formal, no la tendríamos que explicar, si bien entendí, sino que en todo caso lo que se tendría que probar es su no existencia. Y yo tengo ahí mi duda, por ejemplo, en tratándose de principios del derecho internacional. O sea, yo creo que no basta con que alguien diga, ¿no?, que existe un principio, sino como que se necesita una prueba de la existencia del mismo. Pero no sé si lo entendí bien, y ahí entonces requiero de su explicación. También en cuanto a la fuente de la costumbre internacional, usted lo señaló, que esta nace cuando se da la opinio iuris, ¿no? No lo sé, siempre ha sido como que muy cuestionado mucho sobre la existencia de la costumbre internacional en cuanto a sus dos elementos clásicos. Ya no sé si hoy en día es más una cuestión teórica que práctica, porque la Corte Internacional de Justicia ha señalado en diversas ocasiones respecto a la costumbre internacional. En algunas ocasiones sí ha señalado sus dos elementos, en otras ocasiones solamente uno. A veces dice está la práctica y ya con eso le basta. En otras dice, prácticamente no tiene pleno iuris, entonces no existe. Y en su opinión, me gustaría saber también en cuanto a principios, ¿cómo los identifica usted? ¿Cómo es que se da cuenta que están entre ellos? ¿Cuál sería su metodología? Y finalmente sobre la jurisprudencia, cuando dice usted, bueno, ¿qué es la jurisprudencia? Si es creadora o reconocedora del derecho internacional. Entonces, y bueno, la discusión que hay sobre la labor, la función de los jueces en ese sentido, quisiera saber su opinión sobre dos cuestiones, sobre lo que se conoce como non-licet y sobre qué pasaría entonces con los actos ultra vires, por ejemplo, de los jueces. ¿Por qué no contestas y después vamos por otra ronda, ¿no? Ya. Respecto a los principios generales del derecho y los principios de derecho internacional, la verdad es que efectivamente el artículo 38 habla de los principios generales del derecho. La pregunta es si todos los principios generales del derecho podrían ser aplicables al derecho internacional público y a la generación de obligaciones. Hay principios generales del derecho que son la aplicación casi directa al derecho internacional privado o al derecho transnacional. ¿Ya? Y que no necesariamente pueden ser aplicables. No he entrado todavía al tema metodológico de descubrimiento de cuándo estamos aún, sino que estoy diciendo solamente acerca de algunos aspectos esenciales respecto de, o mejor dicho, algunos aspectos de organización disciplinar. Si recurrimos, que la expresión original es precisamente los principios generales del derecho, si necesariamente recurrimos a esa expresión que está contenida en el artículo 38, por tanto es norma obligatoria, podríamos llegar a la conclusión de encontrarnos en más de alguna oportunidad en la literatura o en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia o de otros tribunales internacionales que hoy día existen, en la necesidad de justificar la existencia de un principio que no necesariamente es del derecho internacional público. Entonces se daría una dicotomía, un enfrentamiento entre un principio que no es propio del derecho internacional público, que regula a estados, básicamente, y ya sabemos que hay muchos más sujetos del derecho internacional. Me preguntaban acerca del tema de los derechos humanos, también hoy día la persona tiene ciertos derechos a nivel internacional, pero necesariamente partiríamos con el concepto tradicional de estado como parte de, o como sujeto del derecho internacional público por antonomasia. Lo que nos situaría necesariamente desde el punto de vista disciplinar en una dificultad para poder explicar. Y eso lleva a que muchas veces autores, esto es una crítica que yo se la he leído, está en el libro de principios de derecho internacional público del profesor Brownlee, que acaba de poner o de actualizar el profesor Crawford. Hay autores que tienen el descuido, para decirlo de forma muy diplomática, para que no suene muy violento, de no tomar en consideración que las soluciones de otras áreas disciplinares no necesariamente sirven o auxilian a la solución de un conflicto jurídico. Entonces, en ese sentido, yo no es que necesariamente proponga que tenga que modificarse el artículo 37, es que entiendo que principios 38. Perdón, 38, que los principios generales del derecho debemos entenderlo en principios como principios generales del derecho internacional público. ¿Ya? No estoy excluyendo la necesaria aplicación de otros principios y no estoy excluyendo la posibilidad del derecho comparado, como dice René David en una muy interesante obra que fue traducida en esta misma casa de estudio y que la pueden encontrar en bibliojurídica.org, que yo siempre hago comentarios muy... me encanta encontrar libros ahí en ese biblioteca jurídica virtual, no significa que no puedan encontrarse en diversas regulaciones jurídicas. el principio pacta sunt servanda me parece que es propio tanto del derecho internacional público como del derecho privado en general. Sin embargo, siempre he mirado con cierto cuidado la aplicación de conceptos que no pertenecen propiamente a la disciplina del derecho internacional público dentro del derecho internacional público exclusivamente como fórmula de solución de conflictos, y me voy a referir a un caso que me ha tocado estudiar un poquito, que es el caso Lubanga, ya que creo que todos probablemente han escuchado hablar de él. Fue una de las primeras sentencias que dictó la Corte Penal Internacional, en la cual se aplicó, según algunos, una teoría propia del derecho penal. Y eso significó una suerte de explicación y sobreexplicación por parte del tribunal y a una serie de opiniones disidentes y críticas a esta sentencia. De ahí a que, en principio, mi propuesta mire más al derecho internacional, perdón, a los principios de derecho internacional, más que, o yo entiendo, a los principios de derecho internacional como la expresión correcta de principios generales del derecho, del artículo 38. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Gracias. En ese sentido, quisiera unirla a la otra pregunta que me ha hecho el profesor Benavides, de cómo se identifican los principios. Bueno, yo decía recién que lamentablemente uno de los grandes problemas respecto a los principios es la identificación misma. En ese sentido, yo recurro a autores que han trabajado el tema de los principios desde el punto de vista de la teoría del derecho, ¿ya? En la búsqueda necesaria de un orden lógico que explique desde el punto de vista del razonamiento jurídico cuándo nos encontramos o cuándo podemos encontrarnos con un principio general, o mejor dicho, con un principio del derecho. Puede ser también un principio general, pero un principio del derecho, y en este caso del derecho internacional público, aplicando estos elementos de teoría del derecho al derecho internacional público. Yo lo expongo en el texto, lo pueden leer ahí, que es bastante difícil poder determinar cuándo estamos frente a un principio de derecho internacional público, ¿ya? Son los principios últimos del derecho internacional público. Algunos han propuesto, y yo creo con razón y con verdad, de que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contiene una cantidad de principios que han sido naturalmente aplicados durante los últimos 300 años de existencia de nuestra disciplina, ¿ya? Pacta sunt servanda, etc. Pero si ustedes observan, me voy a permitir un segundo más, la sentencia del caso Perú con Chile, hay una parte muy interesante en el cual se aplica necesariamente otro principio que se da de manera constante a propósito del tema de los recursos naturales, cuestión que fue poco vista por muchos autores y que yo tuve la oportunidad de conversar con el juez Cansado en Santiago de Chile. Hay una antigua tradición en Europa que se ha trasladado al mundo, en el cual cualquier Estado, en caso de guerra, siempre tiene que permitir que la población civil, particularmente la que está cercana al mar, pueda tener acceso a los recursos marinos, ¿ya? Esto se aplicó durante las guerras napoleónicas y con posterioridad en una serie de conflictos. Se ha mantenido igual. Cualquier bloqueo siempre que tiene que permitir la salida de los pescadores a la pesca y la vuelta. Este principio, en cierto sentido, está recogido en esta sentencia. Y es muy interesante. Yo lo encontré, esto lo comentó él, y yo lo había leído un tiempo antes en un libro muy antiguo sobre derecho internacional y derecho comercial que se escribió en Inglaterra. ¿Ya? Lo tengo en la casa, lo pude comprar en estos libros antiguos, en Valparaíso. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Es que la determinación, la identificación de los principios es una cuestión en sus inicios bastante difícil de definir, ¿ya? No quiero decir que estoy trabajando en ello, yo solamente hago el alcance de que la determinación de los principios normalmente se hace por los tribunales. ¿Puede ser determinada por doctrina? Sí, pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que lamentablemente, incluso respecto de la costumbre internacional, lo que son los elementos de la costumbre internacional, la opinio iuris, podría estar disminuida en cuanto a su importancia, pero no puede estar olvidada. O sea, si necesariamente la Corte considera que la costumbre nace de la ejecución de una serie de actos, lamentablemente no lo hace explícito, pero debería considerar a su vez que esa serie de actos que se ejecutan tienen como consecuencia la convicción de la existencia de un vínculo jurídico, porque si no, no tendría razón de ser. Si no, serían una serie de actos inconexos que no generan ningún tipo de relación entre estados, ¿no? Necesariamente, ¿ya? Vuelvo un poquito atrás, ya voy a seguir con la respuesta, pero me había preguntado el profesor López sobre los derechos humanos en el derecho internacional. Nosotros hemos visto un progresivo desarrollo, y eso es muy interesante, desde la década del 40, de los derechos humanos en el derecho internacional. No es que antes no hayan habido intentos o trabajos serios e incluso normas jurídicas internacionales en esa materia. Por cierto, la hubo. Todo lo que fue el derecho de la guerra y a la guerra, de alguna manera sirvió como delimitación a la actividad del Estado en torno a su vínculo o a su relación de poder con otros estados, ¿ya? Estoy pensando específicamente en los tratados internacionales relacionados al tema que se firmaron en La Haya, ¿ya? Anteriores a la década del 40. Pero necesariamente después de la década del 40 y la Segunda Guerra Mundial aparece una cantidad importante de tratados internacionales en las cuales se intenta proteger específicamente a la persona humana. Ahora, respecto del tema constitucional en relación a la situación de México, yo puedo hablar por mi país, digamos, por lo que nos ha ocurrido estos últimos, el año 99, 20 y tantos años, ¿ya? Nosotros hicimos una reforma y luego hicimos otra reforma. La primera reforma fue el año 89, en la cual incluimos un artículo que es el artículo 5, inciso 2, en el cual señala que se entienden incorporados dentro de nuestro derecho y tienen que ser protegidos los derechos que emanan de la naturaleza humana y que provienen de tratados internacionales debidamente reconocidos por nuestro país, etc. En segundo lugar, luego se hizo una reforma el año 2005 que generó varios problemas. En primer lugar, el artículo 54 se agregó a la Constitución, en la cual se establecía el clásico sistema dualista para la aprobación de tratados. Pero además se agregó una frase de principios de derecho internacional. O sea, nosotros tenemos hoy día la obligación de aplicar esos principios de derecho internacional como derecho interno. Por eso que la pregunta no es menor. Muy interesante su pregunta, y se la agradezco. Como en esto voy a recurrir a un colega de derecho administrativo, el ex Contralor General de la República, que una vez en un seminario hace por lo menos unos 3 años atrás dijo: sobre el artículo 5, inciso 2, se ha escrito de todo. Incluso se ha escrito, y está en revistas nacionales chilenas, lo que no dice el artículo 5, inciso 2, pero el autor dice que el artículo dice tal cosa y uno revisa el artículo y no dice eso. No dice. ¿Dónde está el problema de obligar a un Estado a cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos? Eso siempre va a ser un límite para el Estado. Y querámoslo o no, nosotros, tanto como profesores universitarios, como aquellos que ejerzan la profesión de abogado, que esté presente acá, normalmente nos corresponde tener que actuar dentro de esas áreas, ¿ya? Entonces, resulta importante para efectos de la defensa de los derechos de las personas. Todos tienen derecho a ciertos derechos básicos. El problema es, por lo que entiendo yo, esta tensión, por llamarlo de alguna manera, o sea, una contradicción que habría, al menos, entre derechos humanos, en términos generales, los contenidos del tratado, y la Constitución. ¿Ya? ¿Y quién resuelve qué? ¿Y quién resuelve cómo? Claro, las soluciones son diversas. Por lo menos en mi país ha existido un proceso de desarrollo jurisprudencial sobre la materia, a través del recurso de protección, primero, y a través del trabajo en tribunales propiamente ordinarios que conocen de estos asuntos y van aplicando los tratados internacionales de manera directa. Caso paradigmático, el convenio 169, no solamente el convenio 169, sino que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se han ido aplicando de manera progresiva dentro de nuestro derecho chileno, a través de los tribunales. La segunda solución es necesariamente y pasa necesariamente por modificaciones de carácter legal, ¿ya? Para que se admita la aplicación de estas normas jurídicas. Pero las contradicciones en nuestro ordenamiento, por lo menos en el ordenamiento jurídico chileno, siempre van a existir, porque como lo señalan una serie de autores, y esto se ha visto en jurisprudencia, por ejemplo, española, pero también chilena, y no dudo que en jurisprudencia... Hay una jurisprudencia que yo hice presente, no alcancé a llegar ahí. Me hubiera tomado por lo menos una hora más, yo creo. Hay un caso muy bonito, el de Ricardo Adai, de discapacidad, que yo siempre lo saco a colación en Chile, del ejemplo de cómo la Corte Suprema Mexicana produjo una modificación del estatuto jurídico del discapaz para lograr introducir dentro del ordenamiento jurídico mexicano una nueva situación jurídica, el del discapaz, el discapaz cognitivo, aquel que, sin que necesariamente sea capaz desde el punto de vista cognitivo, sin embargo tiene ciertos elementos que le permiten poder actuar en la vida civil, porque si no, necesariamente, como ocurre en el caso chileno, se le considera incapaz. Entonces la pregunta es, ¿para qué firmar un tratado internacional? Nosotros tenemos firmado tratado internacional, tratado interamericano, protocolo de tratado internacional y protocolo de tratado interamericano, cuatro normas jurídicas dentro del ordenamiento jurídico chileno, leyes en Chile, y sin embargo al discapaz se le considera incapaz. Ese tipo de enfrentamientos, ¿ya? Discordancias, pongámoslo así, con todo lo que se puede generar a través de estas discordancias, entre otras lagunas jurídicas, ¿ya? Por contradicción, es lo que necesariamente tiene que resolverse lamentablemente a través de tribunales o preverse la normativa jurídica. Nosotros hemos tenido esta contradicción y los tribunales generalmente fallan en favor de las personas, pero eso no es necesariamente así siempre, ¿ya? Han habido casos, particularmente respecto a los indígenas chilenos, en los cuales nos hemos encontrado con que no se ha tomado en consideración la argumentación que se ha hecho presente en el procedimiento chileno correspondiente, que es el procedimiento ordinario ante tribunales de justicia, para que conozcan del asunto. ¿Ya? Respecto del profesor Benavides, vuelvo a Estado de Derecho Internacional, su tema jurídico delgado y grosito. Yo la verdad es que no, para mí todo sistema jurídico es sistema jurídico. No me pongo en esa dicotomía entre delgado o grueso. Entiendo yo delgado como menos fuerte o Estado de Derecho más fuerte. Caso ejemplar, no sé, se me ocurre alguno de los países africanos, por decir algo, ¿ya? Sin desmerecer a África, pero hay países los cuales un Estado de Derecho sería muy difícil de poder ser arguido en cuanto a su existencia, ¿ya? Y grueso, no sé, Alemania, por decir algo, México, Chile, digamos, en diferentes grados de o situaciones específicas. Lo que pasa es que esta es una concepción, entiendo yo, que está más cercana a la ciencia política, la dicotomía delgado grueso. Yo trabajo en derecho. Disculpen, voy a hacer una aclaración bien honesta. Mi opción desde el punto de vista de la teoría del derecho y del derecho en general es que el CENIAM, así que por favor, no se vayan a molestar aquellos que puedan ser naturalistas o de otras escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, sí, yo tengo una opción diferente, y eso se ve reflejado en mi tesis doctoral, ¿ya? En donde sí ingresa necesariamente el concepto sobre equidad y justicia, pero eso en base a un proceso interpretativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que necesariamente dentro de un sistema, y eso es importante para nosotros como internacionalistas, tenemos que entender que siempre, y en esta misma sala, o en este mismo auditorio, o en otro auditorio de esta misma casa, hace unos años atrás me tocó tener que exponer frente a una serie de profesores, entre otros el decano o exdecano, no lo sé, de la sede que tienen ustedes en Acatlán, ¿es correcto? Acatlán, ya, Acatlán. Y él es un penalista que estudió en Italia, en la Enrico Ferro. Y obviamente me hizo una pregunta que es lógica en el derecho internacional público, y quiero ilustrar esto porque me parece importante. Bueno, ¿y qué pasa en los casos en que en el mundo no se obedece el derecho internacional público? Porque ahí es donde se ve la tensión, ahí se ve la realidad del derecho internacional público. ¿Ya? Caso clásico, por lo demás, Irak. Entonces le dije yo, bueno, ¿y qué pasa en los casos en que en el mundo, sin acordarme, además no sabía que él era penalista, se comete el delito de homicidio? ¿Podríamos decir entonces también que el derecho penal no trabaja? Y esa es una vieja cuestión entre los penalistas, saben perfectamente que el derecho penal existe. Y lo mismo lo sabemos nosotros. Pero tenemos que cuidar necesariamente el que nosotros tenemos un... Si tenemos un Estado de Derecho internacional, si podemos llegar a un acuerdo como eso, tenemos que cuidar necesariamente que se trata de un conjunto de normas jurídicas, ¿ya? Podremos disputar dentro del concepto de normas jurídicas o sistema jurídico una serie de características que tiene que reunirse para que finalmente se convierta en un sistema jurídico completo, ¿ya? Suponiendo como sistema jurídico completo a nivel internacional, para poner un ejemplo, la Unión Europea, que es el clásico, ¿ya? Por lo menos hasta el momento. Nosotros no hemos logrado, apenas en el Mercosur hemos tenido algunos atisbos, ¿ya? De un ordenamiento jurídico más o menos organizado y aplicable, pero organizado al menos, ¿ya? Pero nosotros no lo hemos organizado, lo tuvimos. Hemos sido adalides de esos temas, y aquí en México ha estado presente aquello, pero no hemos logrado ejecutar. En definitiva, en Latinoamérica, un proceso de integración más concreto, quizás porque somos mucho más grandes físicamente que la Unión Europea, a pesar de que ahora la cuestión es discutible, pero es posible que por ahí haya ido el problema. Pero necesariamente tenemos, o al menos pienso yo, debemos pensar en un sistema jurídico, eso es lo que propongo yo, porque un sistema jurídico que tenemos que ir construyendo, pero a lo menos vemos la existencia de normas jurídicas. Porque si negamos eso, necesariamente o eventualmente tendríamos que negar nuestra disciplina. Entonces creo que sería un poco complejo explicarle a los estudiantes por qué tienen que estudiar Derecho Internacional Público en algún momento de la carrera. Pienso yo. No es que, como conversábamos hace un rato atrás con la colega Mónica, uno niegue la posibilidad de otro tipo de análisis respecto de las relaciones internacionales. Al contrario, todo tiene una oportunidad y resulta muy, muy interesante efectuar análisis desde otras perspectivas. Pero mi perspectiva es necesariamente desde el punto de vista jurídico, de la norma jurídica, de la generación, yo batallo por eso, de la generación de normas jurídicas en razón de la... De querer que nunca más alguien me haya decidido una reunión de derecho internacional público, oye, es que no existe el derecho internacional público. Y si me lo dicen en otro lado, bueno, también tendré para rebatirlo, ¿ya? Porque existe, porque tiene normas jurídicas, porque se cumple. Quizá esa frase de Henkin, de que la mayoría de los estados obedece la mayoría de las veces, la mayoría de las obligaciones, resultó interesante en la década del 60. Hoy día nosotros tenemos que necesariamente partir de la base de que existen normas jurídicas, y no es que la mayoría de los estados, es que hay estados incumplidores, bien, de acuerdo. No se aplicará responsabilidad internacional, bien, de acuerdo, pero no significa que no exista la norma jurídica, significa que alguien la transgredió, igual como ir a exceso de velocidad y no lo pillaron, ¿no? O sea, aquí es un poco más complejo que no lo pillaron, todo el mundo señala que se cometió un delito, pero no, tampoco tenemos fórmula para poder llevar a Estados Unidos al banquillo los acusados, ¿ya? En ese sentido está tomado en segundo lugar. Y no solo Estados Unidos, ¿eh? Hay países chicos que cometen violaciones de los derechos humanos tan violentas como Estados Unidos. Formalmente las normas jurídicas nacen la doctrina. Que la doctrina pueda crear normas jurídicas obligatorias. Sí, ese es un tema que yo de alguna manera abordo en el texto. Efectivamente, ahí aparecen este problema que plantea usted, profesor, y me parece, yo lo abordo, lo tomé en consideración. ¿Cuándo la doctrina puede generar normas jurídicas? Porque es como tratar de generar un derecho personal, si lo vemos desde el punto de vista del derecho privado, un derecho personal de la nada. Es casi imposible. Eso es magia. Lo que hace la doctrina, en mi opinión, es, si se ponen todos de acuerdo, efectivamente podrían iniciar un proceso de generación de normas jurídicas, o al menos señalar que existiría una norma jurídica, reconocimiento. Creación, habría que entrar a observarlo. Le pongo un ejemplo que me pasó hace poco, perdonen, pero es un ejemplo que me pasó a mí. Yo trabajo también en un área que se llama división de beneficios equitativa y justa de la utilización de los recursos genéticos. Y me tocó tener que dar una conferencia, bueno, conferencia no, una presentación en la Universidad de Cambridge en el mes de febrero. Bueno, fui para allá, hice mi presentación y no sé por qué, pero parece que les causé sensación. Ahora es principio de derecho internacional público, porque lo dijeron todos ahí, es principio de derecho internacional público. Yo estábamos con 3 o 4 profesores de derecho internacional, entre ellos la profesora Catherine Redwood de la Universidad de Oxford, y no dijimos nada. ¿Ya? No dijimos nada. Los que empezaron con esto fueron algunos juristas, colegas que trabajan en algunos organismos internacionales, y gente, bueno, que ya era de otras áreas disciplinares totalmente diferentes, no tenían nada que ver con el derecho. ¿Me comprenden? Podríamos decir que porque un conjunto de juristas señala que algo es un principio de derecho internacional, esto es derecho internacional público. Fue como la conversación entre los profesores de derecho internacional que estábamos ahí, ¿ya? No necesariamente aquello es así. Yo planteaba una serie de aspectos relacionados con la materia, pero no necesariamente que fuera un principio de derecho internacional público. Ahora, que si el día de mañana lo quieren elevar a principio, me parece espectacular, yo voy a ser el primero en aplaudir. Además, mi tesis se podría vender muy bien, entonces podría sacarse el costo de la publicación. Pero por favor, seriamente hablando, un principio de derecho internacional público es un poco más que la necesaria explicación de un grupo de personas que señala que efectivamente es aquello un principio. Requiere de una comunidad disciplinar que a la vez también vaya exponiendo aquello a nivel internacional, ¿ya? Como esta noción o esta idea que yo les comentaba recién de la existencia del permiso necesario por parte de una flota marítima que cerca un determinado puerto, a que quienes viven en el puerto puedan a lo menos salir a pescar y volver con comida para poder sobrevivir, ¿ya? Eso al parecer era un principio que se ha ido de alguna manera manteniendo a nivel europeo e internacional, ¿ya? Pero esto otro me parece que es un poco pronto para señalar que sea un principio, si es que es un principio, lo de la división equitativa y justa. Pero puede ser, no lo sé. Lo complejo es poder determinarlo. Y en eso vuelvo a lo que le decía recién, lamentablemente no tengo una solución en estos momentos como para poder determinar, pero sí trabajo con teoría del derecho para poder, desde la teoría del derecho, determinar los elementos centrales de un principio. Obviamente, un principio supone, como su nombre lo indica, un elemento fundamental dentro de un área disciplinar o dentro del derecho, no cabe la menor duda. Lo que pasa es que la historia misma del artículo 38 en lo que se refiere a principios generales del derecho es muy interesante. Alain Pelé hace una referencia, yo en mi libro lo pueden ver, incluso está en internet el texto de Pelé, Alain Pelé hace una referencia a la discusión que se dio a propósito de la expresión principios generales del derecho, principios del derecho internacional. Y ahí hay todo un proceso de discusión de qué es lo que se iba a incluir o no incluir dentro del texto, si es que el texto merecía una u otra expresión. Porque obtener principios generales del derecho, reitero, que sean aplicables al derecho internacional público siempre y en todo momento, nos puede llevar a algún tipo de dificultad desde el punto de vista del razonamiento jurídico para justificarlo, al menos desde mi perspectiva. Y el descubrimiento mismo de cuándo estamos frente a un principio general del derecho es una cuestión que necesariamente resulta compleja de determinar, ¿ya? A mí me ha pasado más de alguna vez que respecto de los primeros artículos de la Convención sobre Diversidad Biológica se las considera un principio general del derecho, cuando en realidad, particularmente el artículo tercero, si mal no recuerdo, se habla de que en el proceso de en el texto dice que se tiene que tener presente y se aplica el principio de no provocar al vecino un daño. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo podría ser que ejecutando la actividad de conservación, de uso sustentable o de utilización de recursos genéticos, que es extracción de los recursos genéticos, yo podría afectar, por ejemplo, en el caso chileno, a los argentinos? O sea, eso está mal redactado, sencillamente. No, y claro, hay que buscarle un sentido y alcance, pero señalar que aquello es un principio es traer un concepto que viene del caso Smelter, que efectivamente señaló aquello en relación específicamente a una situación que ocurrió entre Canadá y Estados Unidos respecto de contaminación atmosférica. Y lo último, non-Luiker. Bueno, hay casos en los cuales no pueden ser resueltos. Entonces ahí es donde se genera esta dicotomía. El juez internacional busca. Un ejemplo de juez internacional buscador me parece el caso de Bruno Sima con Al-Kashaf, no, perdón mi pronunciación. Ellos son, parece, jueces internacionales buscadores. La opinión disidente en el caso de Argentina con Uruguay, ¿ya? Pulp Miles Case. Sima, o sea, no les dijo que eran ignorantes a sus colegas de la Corte Internacional de Justicia porque no quiso, pero francamente, o sea, todo lo que dice ahí es que ellos debieron haber actuado porque probablemente estaba en su mente, no lo sé, estaba en su mente, habría que preguntarle, el que necesariamente estamos frente hoy día a un juez activo, no pasivo, lo que significa que más que un sujeto que encuentra, es un sujeto que crea. Pero como dije recién, ahí tenemos problemas. Porque podría ocurrir que efectivamente el caso no tuviera solución. Entonces, necesariamente el tribunal tiene que desarrollar, sin perjuicio de conocer del asunto, tiene que desarrollar la expresión de que ese asunto no tiene solución. No tiene solución porque no existe una norma jurídica. Pero ¿qué es lo que hace la Corte Internacional de Justicia? Que eso lo... una traducción que se publicó en el anuario hace años atrás, de alguna manera está presente, también en derecho ambiental. En muchos casos se, perdón la expresión, subrepticiamente se incluyen dentro de los elementos formales, de las fuentes formales del artículo 38, se incluyen, particularmente a propósito de los principios, elementos que o soluciones que... en realidad tendrían que tener su origen en otros ámbitos para darle solución al caso concreto, lo cual obviamente también tiene una crítica, porque si no el tribunal estaría tratando de solucionar problemas en todas partes del mundo y eso puede ser también contraproducente desde una serie de perspectivas. Y respecto de los actos ultravires, sabe que no entendí específicamente cómo podría relacionarse con non-liquid. ¿Eso es lo que no? En cuanto a la labor de los jueces, o sea, porque si usted hablaba de esa dicotomía entre que si los jueces tienen una función creadora o reconocedora, nos podríamos tener, estamos ante esas dos situaciones. creadora cuando intentan, se enfrentan a una situación de non-liquid, porque tienen que llenar una laguna, o bien reconocedora quizá, o quizá puede ir un poco más, si es ultravires, porque se puede decir al juez que está yendo más allá de lo que se le pidió. Y entonces pueden estar ahí asimilados. Pues. Es que yo creo que hay un principio básico en cuanto al... si volvemos a los principios generales del derecho. Pues, incluyendo el non-liquid, está solucionando un asunto. ¿Ya? Respecto a los actos ultravires, ir más allá. La verdad es que es bastante complejo para un juez ir más allá. Yo entiendo que puede crear para solucionar dentro de ciertos ámbitos, que ya lo ha hecho la Corte. La Corte de Instrucción de Justicia, para sacar un ejemplo, pero podría ser tremendamente contraproducente en general, porque normalmente se espera de un tribunal que se someta a sí mismo como tribunal al ámbito de competencia que expresamente se le ha señalado como ámbito de competencia. No, si no, también nos podemos encontrar con una serie de dificultades, entre otras, que la Corte lo ha visto, es que muchos países decían derechamente rechazar seguir siendo sometido a cualquier tipo de conflicto al conocimiento de la Corte, lo que también puede ser contraproducente. Una anécdota, perdón. Año 2011, Santiago de Chile, estábamos con el juez Cansado Trinidad en un curso de la Academia de Derecho Internacional Público, el curso externo. Y justo esa semana apareció que Uruguay y Paraguay querían crear un nuevo tribunal del Mercosur. Y creo que con Argentina, pero era un tribunal de derechos humanos. Entonces se generó la discusión. Bueno, la razón fundamental era que muchas veces la Corte Interamericana tenía la costumbre de fallar ultra vires. O sea, iban más allá de lo que se les había establecido como elemento principal. Y ahí se generaba un problema económico para países tan chiquititos como Paraguay y Uruguay. De hecho, una de las colegas casi se puso a discutir con el profesor Cansado. Bajar el nivel de la vida porque ella era paraguaya, entonces claro, a ella lo había visto y lo había afectado directamente. Para Paraguay una multa de 6 millones de dólares es, dentro de su presupuesto nacional, una cantidad pero tremendamente alta, ¿no? Entonces, como usted puede ver, profesor, perdón que lo trate usted, pero estamos en el ámbito académico, ya lo conocemos, necesariamente esto también trae consecuencias prácticas. El que el juez sea activista o que el juez vaya más allá de lo que expresamente se le ha señalado como competencia por una norma jurídica expresamente establecida con anterioridad, trae una serie de problemas. Entre otros, podríamos entrar a discutir sobre el principio de legalidad, ¿ya?, del actuar del tribunal. Esas discordancias que se dan en el derecho están presentes siempre. No sé si tendremos tiempo para poder continuar. Bueno, la segunda vuelta, ¿cómo ves, Susana? Yo también tengo una pregunta. Bueno, felicitar al doctor porque está abordando un tema de los más difíciles de nuestra materia. Es la base de la materia, sin embargo, tiene muchísimas complejidades. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que podemos discutir muchas cosas. Pero respecto de la opinión juris, yo estoy de acuerdo con usted que debe existir necesariamente una opinión juris para que podamos estar en presencia de una norma jurídica internacional. La Corte no ha separado, digamos, necesariamente la práctica de los estados de la opinión juris, sino que más bien ha dicho que la prueba de la existencia de la opinión juris la podemos deducir de la manera en que los estados realizan la práctica. Y en ese sentido, cuando ellos realizan una práctica con la convicción de que es jurídicamente obligatorio, en esa misma práctica va, digamos, imbuida la idea de la opinio juris. O sea, no es una separación que podemos decir a partir de aquí ya pensamos que es obligatoria, sino que lo demuestra a partir de esa de la manera en que se practica. Y la otra parte, que es una cuestión bastante interesante de los principios generales del derecho y de la cuestión del ultravires, yo creo que más bien la Corte siempre actúa ultravires, en cierto sentido, porque el artículo 38 especifica las normas jurídicas internacionales que la Corte debe aplicar para resolver las controversias que los estados le presenten. Esas normas jurídicas las señala el artículo 38, como usted bien lo señala, y dice que son los convenios o tratados internacionales, la costumbre y los principios generales del derecho que sean reconocidos por las naciones civilizadas y que ahora se entiende pues por la comunidad de naciones. Entonces, en principio, esos principios generales del derecho reconocidos por los estados significan los principios que derivan del derecho interno de cada uno de los estados. Entonces, digamos que cómo deducir o cómo saber cuál es el origen de esos principios, pues la Corte tendría que, en principio, determinar que se trata de un principio de derecho interno que es reconocido por más o menos la generalidad de los estados. Por ejemplo, el típico es la noción de obligación. O sea, todos los sistemas jurídicos del mundo reconocen, porque es la base del derecho, la noción de obligación. Entonces, bueno, ese sería un principio general del derecho reconocido por las naciones. Pero la Corte no aplica solamente los principios generales. De hecho, esos principios los aplicó al principio, cuando el derecho internacional necesitaba de las nociones básicas del derecho en general para poder aplicarlos a la disciplina. Pero actualmente, como usted bien dice, aplica más bien los principios generales del derecho, que son principios generales que se han ido desarrollando en nuestra propia disciplina. Y en ese sentido, esos principios no están en el artículo 38 y por lo tanto cuando los aplica fuera del artículo 38. Es decir, ella sale de su función que le dice el artículo 38 que va a aplicar estas normas. Ella aplica otras normas, lo mismo hace cuando aplica actos unilaterales de los estados que no están previstos en el artículo 38. Entonces, generalmente la Corte aplica el derecho que ella encuentra en la estructura jurídica del derecho internacional, independientemente de lo que diga el artículo 38. Pero respecto de estos principios generales del derecho, digamos que lo que a mí me provoca es saber, el sistema jurídico internacional tiene sus propios mecanismos de creación de normas jurídicas. Entre esos está este caso especial de los principios generales aceptados por las naciones. Pero en el caso de los principios generales del derecho internacional, existe la gran cuestión de saber si son una norma autónoma de las convenciones internacionales y de la costumbre internacional, que son las dos principales fuentes, ya que, como usted dice, cuando hablamos de un principio o lo vinculamos a una convención o lo podríamos considerar como una norma de derecho consuetudinario. Y entonces, si es una norma de derecho consuetudinario, tendríamos que establecer que hay una práctica y que hay una opinión juris al realizar esta práctica para decir que es obligatorio. Pero entonces, ¿en dónde quedan estos principios generales del derecho internacional? Entonces, eso sería. Bien. Yo también parto de la afirmación que hace el doctor Peña es motivo de estas reacciones. En el sentido de que no hay que esperar que existan principios generales del derecho fuera del derecho internacional. Y entonces, en consecuencia, mira hacia los principios de derecho internacional. Y ahí es donde parece que está la fricción y la problemática. En principio, como usted como tú lo veías, en las discusiones que se arman, cuando se discute el artículo 35, si no mal recuerdo, de la Corte Permanente de Justicia Internacional, el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y cuando se propone los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, hubo un enfrentamiento total entre las posiciones naturalistas y las positivistas, y en otras palabras, entre las posiciones de derecho continental y los derechos anglosajones. La posición anglosajona dijeron, esto, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata los principios generales del derecho? ¿Dónde los podemos reconocer? Al final de cuentas, lo que se puede sacar de esa discusión, que son ciertos principios que están en los sistemas jurídicos. Cuando tú, Sergio, dices, no puedo explicar los principios con elementos fuera del derecho internacional, con esa afirmación evidentemente y claramente dejas fuera estos principios, pero desde sus orígenes así se aceptaba. El juez tiene que recurrir a esos principios en virtud de que se está hablando de el derecho internacional como un sistema de carácter hermenéutico, que hay que resolver todos los casos, y cuando haya deficiencia de la norma o la falta de existencia de la norma, fundamentalmente consuetudinaria o convencional, entonces hay que recurrir a estos principios generales del derecho. Y ahí están en la parte esencial. Ahora, la otra parte es cómo se determina eso, lo determina el juez. El juez dice, supuestamente desde el punto de vista teórico, los jueces representan a los sistemas, por eso está compuesta de esa manera la Corte, ¿no? La Corte Internacional de Justicia se compone por jueces que representan al mismo tiempo sistemas jurídicos diferentes. Ellos son los que deben determinar, este es un principio general del derecho y se aplica en este caso concreto. Ahí está la cuestión. La determinación, si son principios generales del derecho, que son esa esencia de los sistemas jurídicos, la parte fundamental de los sistemas jurídicos, o son los principios de derecho internacional, es también muy trascendente. Porque los principios de derecho internacional, lo vimos en el caso Nicaragua, tienen un origen de carácter consuetudinario, o tienen también la naturaleza consuetudinaria. Y esa es la diferencia fundamental. Otra cuestión que se plantea, y es un poco más compleja, es ¿cuál es la función del juez? El juez, cuando termina un asunto, ¿puede crear el derecho? Tal parece que sí. Si el juez determina, esta es una costumbre internacional, dice Susana, en este momento la costumbre internacional es simplemente la manifestación de la práctica de los estados, y ya va inserto el concepto de opinio iuris. En el caso Mar del Norte no era así, era muy claro, es decir, aquí está la práctica de los estados y la opinio iuris, pero la evolución del derecho internacional ha hecho que quizás los jueces ya simplemente determinen, ni siquiera muchas veces probando. Eso significaría que los jueces son un tanto los creadores del derecho internacional, que es una afirmación bastante fuerte, que puede ser cierto, pero hay que fundamentarla teóricamente. Una afirmación, ¿qué tal? Parece que se desprende de tu trabajo, es que esto que dices por aquí, la existencia de la posibilidad de non liquet o non, este principio, en principio hay que ver si es un principio de derecho internacional. Non liquet significa que el juez tiene que decidir, y que cuando existe el problema de non liquet, en consecuencia el juez no actúa ultra vires, porque precisamente non liquet le está dando la posibilidad de que resuelva el conflicto. ¿Cómo? Ese tipo de, eso también es una afirmación bastante interesante y fuerte. Hay una discusión en la doctrina que se ha manifestado ya, en el sentido de la gran capacidad de y única creadora del derecho por parte de los jueces. ¿Será cierto eso? Desde la perspectiva del derecho, o mejor dicho, de una posición que el señala, ¿será posible que el juez puede crear el derecho? Esos serían mis cuestionamientos. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? No. Ahorita no. A ver, voy a señalar que, a ver, en principio lo que yo les puse ahora es un elemento extremadamente breve de lo que es el libro en sí, o la investigación en sí. Respecto de la opinión iuris, efectivamente hay ahí, en mi opinión, un problema relacionado con la necesaria explicación o argumentación o fundamentación desde el punto de vista racional por parte de la Corte Internacional de Justicia lo que se refiere a la existencia de opinión iuris. Porque si no, la actividad, por ejemplo, diplomática, podría quedar tremendamente restringida. Yo no soy diplomático, ni nunca lo he sido, no tengo nada que ver con la diplomacia, pero podría quedar extremadamente restringida, porque bastaría con que hubiera un par de reuniones, incluso para tomarse un café, para que pudiera necesariamente empezar a señalar que por ahí podríamos generar algún grado de vinculatoriedad entre personas que pueden ser representantes de diferentes estados. Pero por eso que es complejo el tema. Necesariamente creo yo que la Corte tendría que empezar o tendría que haber ejecutado la actividad de justificar la existencia de algún tipo de concepción jurídica sobre el actuar necesario de estados, ¿no? Eso como primer punto. Sí, algo que yo no dije por una cuestión de tiempo, el artículo 38, así como los demás artículos citados respecto de la Corte Permanente, etc., y otros artículos que también se dan a nivel internacional en otras cortes desde el punto de vista de cuáles son las fuentes, son normas jurídicas de normas jurídicas. Son generadoras de normas jurídicas. ¿Ya? O sea, en sí mismas son normas jurídicas, pero actúan como un medio para necesariamente generar normas jurídicas nuevamente. Cumplidos los requisitos de esas normas jurídicas, contenidas en el artículo 38, nos encontraríamos con otras normas jurídicas. Esa es una de las cuestiones que Kelsen, y no solo Kelsen, pero principalmente él, han señalado como algunas de las cosas raras que existen en el derecho, ¿ya? Complejas de poder explicar. Porque él mismo dice que nada puede, que no, nada que no sea jurídico, nada jurídico puede venir de algo no jurídico. Entonces digamos que entra en su lógica lo metajurídico, que es lo metajurídico. Ajá, o sea, que está fuera del jurídico. Claro. O sea, si es algo jurídico es porque viene de una norma jurídica. Exacto. De ahí su norma hipotética, o sea, no puede venir algo jurídico de algo no jurídico. Claro, es que si entráramos a verificar lo que es la norma hipotética, yo prefiero denominarla norma fundamental. ¿Ah? Porque toda norma en cierto sentido es hipotética. Nosotros no trabajamos con aspectos fácticos, sino con aspectos estrictamente intelectuales. Pero en ese sentido, yo recurro a Herbert Hart cuando habla de normas primarias y secundarias. ¿Ya? Necesariamente deberíamos trabajar a propósito de las fuentes en general el tema de las normas primarias y secundarias. Creo que eso nos auxiliaría bastante para entender el tema de las fuentes, no necesariamente explicarlas dentro de nuestra disciplina, sino que acudir a otra disciplina para poder entender el tema. Efectivamente, los principios de derecho internacional generan obligaciones. Yo me pregunté cuando la escuchaba, profesora, ¿cuál es la noción de obligación? Porque usted me señaló, no voy a una discusión, por favor, no lo tome como eso, pero me señaló que una cantidad importante de, ¿cómo se llama? De estados en el mundo consideran que ciertos principios son principios generales del derecho. Uno de ellos es la noción de obligación. Yo no estoy muy seguro que eso sea así en China y en Japón, ¿ya? Ellos tienen vínculos más bien morales más que jurídicos, y podría eventualmente aplicarse en India. Lo digo porque esto fue una conversación que tuvimos hace un tiempo atrás con un profesor que se llama José Luis Guzmán en Valparaíso, en el cual uno considera que lo normal es aquellas disciplinas jurídicas que a uno le ha tocado tener que estudiar en la universidad y aplicarlas en la vida corriente. Sin embargo, existe una cantidad de países en los cuales esas disciplinas jurídicas no necesariamente, y la forma en que nosotros aprendemos y practicamos, enseñamos y aprendemos derecho, existen en otras latitudes. Entonces, por ejemplo, el tema del vínculo jurídico o de la obligación no es necesariamente igualmente entendido, por ejemplo, en Japón o en China, ¿ya? Por eso es que me preocupa que por principios generales del derecho se consideren determinadas concepciones fundamentales que podrían en definitiva golpear, una crítica que se ha hecho al derecho internacional público, la conciencia jurídica en otras latitudes, ¿ya? En eso. Ahora, los principios de derecho internacional son normas autónomas de las otras fuentes, tanto del derecho consuetudinario como de los tratados. Bueno, en principio tendríamos que considerarlo así, dado que dentro de los principios generales del derecho tendrían que estar considerados los principios de derecho internacional público. Eso es una cuestión de lógica, digamos, por lo menos para mí. Un asunto diferente es cómo lo distinguimos de la norma de derecho consuetudinario. Yo sigo insistiendo que al parecer la Corte en algunos aspectos ha actuado engañándonos un poquito, por ponerlo en términos muy sencillos. O sea, nos ha hecho pasar más de alguna vez normas que podrían ser principios por normas de derecho consuetudinario, como una manera de justificar. Y en esto entronco un poco junto lo que me ha señalado el profesor Becerra en cuanto a la función del juez. ¿Y no será esto precisamente porque no se puede, porque un tratado internacional está hecho con base en un procedimiento, ya sea consuetudinario o a través de las convenciones de Viena? El derecho consuetudinario es un derecho que apareció en las relaciones interestatales desde el principio y más o menos hemos podido desarrollar el procedimiento, pero no tenemos un procedimiento para determinar la existencia de principios generales del derecho internacional. Entonces, quizás sea esa la razón. O sea, entonces la Corte, cuando tiene que aplicar, de hecho nunca ha resuelto un caso solamente en principios generales del derecho, sino que se basa como para apoyarlos, pero muchas veces los apoya en convenciones, muchas veces los apoya en tratados, o muchas veces dice que son principios que tienen naturaleza consuetudinaria. Entonces, por eso mi pregunta, claro. Pues a mí me parece muy interesante. Mi punto es que si lo va a hacer la Corte, brevemente, que lo diga. Sea tan amable. Por lo menos nos clarifica cuál es la situación jurídica a la cual estamos enfrentando. Pero si no lo hace y solamente lo justifica en un mero acto de fuerza, por decirlo de alguna manera, con esto ustedes comprenderán que yo no estoy haciendo muy candidato a ser ministro de la Corte Internacional de Justicia, pero es parte del trabajo académico. La verdad es que francamente la Corte está cometiendo una actividad contraria a su propia naturaleza. La Corte emite un juicio. Es una sentencia, tiene que justificarla. Si a nosotros se nos pide, cuando trabajamos en el ámbito académico, que justifiquemos lo que hacemos, más todavía una corte internacional de justicia de la calidad de los juristas que trabajan ahí, porque no son cualquier jurista, están entre los mejores del mundo, muchos de ellos, si no todos. Entonces podrá discutir si hay algunos que dicen no, es que la calidad de la corte no es tan buena en la década de tal, era lo que quieran, pero nadie puede desconocer que los juristas que están ahí representan una parte importante, y los candidatos a ser miembros de la Corte siempre van a tener un carácter de importancia en cuanto a su capacidad. Me voy a quedar ahí, voy a contestar lo que me señala el profesor Becerra. En principio yo puedo estar de acuerdo en gran parte de lo que él me señala. Efectivamente existen jueces de diversos sistemas jurídicos, y ese ha sido el argumento principal para la necesidad de principios generales del derecho. Tengo la impresión que la evolución del derecho internacional público en los últimos 50 años la ha convertido en una disciplina extremadamente específica, incluso para los jueces de diversos sistemas jurídicos. Incluso más, tengo la impresión de que se ha generado una suerte de razonamiento jurídico muy propio de los internacionalistas, que es lo que a mí me complica normalmente, y por eso que casi no hablo de derecho internacional público con abogados en el ejercicio de la profesión en mi país. No lo hago, por principio. Y con aquellos que se dicen expertos en el área tampoco. No es que no quiera, es que me cuesta mucho tomarme el tiempo de tratar de explicarles, porque cuando les trato de explicar, particularmente ahora que caso de Bolivia, es que para ellos es inentendible. Si en un tribunal civil yo voy, me retiro, o la otra opción es me allano. Yo me pregunto si la Corte Internacional de Justicia, una cuestión como esa de retirarse y dejar votado el juicio, votado, digamos, sencillamente irse, podría ser posible. ¿Y cómo quedaría un país como Chile, que normalmente ha señalado de manera sistemática que respeta y ejecuta sus tratados internacionales, etcétera, frente a una situación en la cual, frente a todo el mundo, va a quedar como aquel que se retira, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así me ha tocado tener que escuchar diversas exposiciones. Por suerte, algunos profesores de Derecho Internacional Público que tienen alguna cabida dentro de medios de comunicación han hecho presente que esto es bastante más complejo que la simple reacción de ejecutar una actividad como esa. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo creo que necesariamente hoy día estamos, si nos revisamos nosotros mismos, cuando pensamos en derecho internacional público, lo hacemos con un cierto razonamiento jurídico, que es propio del razonamiento jurídico de casi todos los juristas. Para eso estudiamos derecho en una escuela de derecho durante X cantidad de tiempo, generalmente 5 años, etc. Pero aunque parezca raro, también conocemos el sistema jurídico internacional. Y ese sistema jurídico internacional nos permite decir, por ejemplo, respecto de lo que ocurre en la Corte Internacional de Justicia, que no sería posible, sería tremendamente contraproducente retirarnos de una determinada controversia jurídica en estos momentos. Ahora, eso, como dicen los norteamericanos, habiendo dicho aquello, no puedo dejar de tomar en consideración la expresión respecto de cuál es la función del juez, si puede crear o si en realidad lo que ejecuta es meramente una expresión de la ley. Tengo la sensación que en ciertos momentos Kelsen, cuando habla particularmente en su última edición de la teoría pura del derecho, a propósito del tema de la interpretación, dentro del ámbito estricto de la interpretación, Kelsen señala que hay algunas posibilidades de generar norma jurídica, ¿ya? Pero el proceso de interpretación necesariamente de Kelsen parte de una norma general, una norma específica, una subnorma específica, hasta que se regula el supuesto de hecho específico de que se trata, y eso no cabe duda. El problema aparece a propósito de las lagunas jurídicas. En primer lugar, un primer punto que a mí me parece fundamental es determinar si estamos frente a una laguna jurídica o no. Esto, en todas las discusiones que hay sobre este tema, queda más o menos claro. Y en segundo lugar, si antes de crear podríamos aplicar alguna otra fórmula para solucionar el conflicto. Algo que no me gusta para nada, pero por ejemplo la analogía. En el derecho internacional público podría ser aplicable la analogía, y al parecer algo ha hecho la Corte Internacional de Justicia en términos generales para intentar, a través de estos otros medios que establece nuestro querido artículo 38, llegar a algún tipo de solución. Indudablemente esto trae una consecuencia tremendamente compleja que yo no puedo soslayar, pero tampoco puedo afirmar que un juez internacional hoy día sea un creador o un interpretador. Pareciera ser que miramos a los jueces creadores, o sea, estamos en un proceso de tener jueces internacionales creadores, pero siempre dentro de los límites de competencia que es el que requieren establecidos por nuestro ordenamiento, o sea, por el ordenamiento jurídico internacional, porque si no, se puede abrir la puerta a tratar de solucionar cualquier tipo de conflicto de cualquier tipo de manera, en cualquier tiempo, con lo cual necesariamente muchos países van a tener la consideración de retirarse de las cortes que lo obliguen a tener que solucionar un conflicto. Un caso un poco paradigmático ha sido el caso Colombia con Nicaragua. La verdad es que los colombianos todavía andan... me ha tocado escuchar a varios colombianos y están todavía furiosos por el tema. que le resolvieron el asunto. Dicen ellos, este es el argumento, fuimos por derecho y terminamos y recibimos equidad. No, no, ese es el argumento de ellos, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque ellos consideran que aquí lo que hubo fue una actividad por parte del tribunal que fue totalmente extra la competencia del tribunal. Entonces, ¿dónde está la complejidad? Si lo vemos desde un punto de vista estructural, de la estructura del sistema o de la formulación del sistema jurídico internacional, si nosotros aceptamos eso, pregunta del millón, ¿cómo solucionamos la serie de problemas que se nos generan a propósito de un juez o de un tribunal activo? Pues se nos genera una serie de problemas. Entre otros, si yo voy al tribunal y ya es difícil litigar contra el colega o futuro colega que está sentado allá en esa mesa, en esa parte de la mesa, más encima tengo que litigar contra el juez o contra el tribunal en pleno, ¿qué grado de imparcialidad existe por parte de ese tribunal? Sería interesante poder preguntarse. Entonces, en ese sentido, yo tengo una suerte de cuidado al señalar respecto de si el juez en definitiva tiene que ser un creador o un mero dictador o expresar lo que dice la norma jurídica. Mi opinión sí respecto del proceso de interpretación que siempre se está creando. Siempre hay un proceso de interpretación, aun cuando la norma jurídica sea clara. Porque el tribunal tiene que ejecutar la actividad de justificar lo que está resolviendo. O sea, llegar y resolver solo por resolver, ahí me parece que estaríamos haciendo un flaco favor al derecho en general y al derecho internacional en particular. No cabe duda, al derecho internacional sí que se le genera una dificultad. ¿Alguna otra consulta? Bueno, disculpe lo largo. Esto es interesante. Pues en principio, nada más agradecerle al doctor Peña Neiro y espero que veamos ya el resultado de la investigación, que toca puntos, como ves, bastante trascendentes, y hay que ver cómo lo resuelve ya en escrito. Anuncios. Bueno, el doctor Peña Neira estará mañana en una universidad cercana, en el ITAM. ¿Es abierto? Sí, es abierto. El salón B3. Y el próximo jueves tenemos un evento también impresionante, que es la visita de el juez Karl van der Hausen, ¿sí? Bachter. Bueno, este es el juez de un tribunal de comercio europeo que visita el país, y es una gran oportunidad también para dialogar con él, porque lo que va a proponer es la creación de un tribunal en América Latina de la misma estilo y calidad como el europeo, ¿no? Vamos a tener una mesa redonda donde estarán expertos en comercio exterior, el maestro que lo conocen ustedes, el doctor Curmira Montes, va a estar un experto en comercio exterior de Europa, el doctor Peña Neira también, y su servidor, que no es experto, pero yo también aplaudiré con mucho entusiasmo. Es una mesa redonda en donde el juez expondrá por 30 a 45 minutos sus puntos de vista, y la propuesta fundamental es de crear un tribunal iniciativo. Por eso están las respuestas a este nivel. Y es para América Latina, no solamente para México. Y el próximo viernes hay una misma conferencia en el Tecnológico de Monterrey con el profesor Peña Neiro. Muchísimas gracias a todos los jóvenes, que eso entusiasma mucho a todos los que estudiamos Derecho Internacional, porque vemos a las nuevas generaciones que algún día estarán en el lugar del profesor también. Pues muchísimas gracias nuevamente y un aplauso a todos.